pasado. Otra vez, tal como ayer, ha regresado. Ya lo ves, mi corazón está a tu lado. Tú lo has hecho sufrir, sin embargo, por ti sigue enamorado. Otra vez, mi corazón ilusionado. Otra vez vuelve el amor, porque he soñado. Soy feliz solo al saber que ha regresado. Que esta vez te quedarás por siempre, amor. Volviste a mí enamorado. Otra vez, tal como ayer, ha regresado. Ya lo ves, mi corazón está a tu lado. Tú lo has hecho sufrir, sin embargo, por ti sigue enamorado. Otra vez, mi corazón ilusionado. Soy feliz solo al saber que ha regresado. Esta vez te quedarás.